Santana 102.5 FM. Más del 90% de las víctimas de la trata de personas son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Evita que gente indefensa se convierta en una cifra más. Comunícate. Polio unhuy, chainayata sarampión unhuyja, miyay unhuymi. Kaiwan harunakuna, manapuri atini ukiris hakangmanku. Wanyuimampas chayarachingmangmi. Kai unhuywanja, liu armakuna, manabakunas hakakunam, aswan unhurumanku. Kai unhuymantaja, bakunayawangmi wahaychananchi. Chaimi, taitai mamai. 15 de septiembre kiliamantam, hallarizajku polio jinayata sarampión unhuimanta, vacuna churaita. Warmaikichu, iskai kiliamanta, suhta watayukama kaspaja, polio unhuimanta, jinayata sarampión unhuimantam, vacunata chaskinan, alin wahaychas hakanampa. Liu hampikunata chaski, wasikipi, utahichpa hampina wasiman anchuikui. Warmakuna, polio unhuywan, jinayata sarampión unhuimanta, wahaychas hakanampa. Vacunata churachi. Liu warmakuna, polio unhuywan, jinayata sarampión unhuimanta, wahaychas hakanampa. Vacunata churachi. Vacunakunaja allinmi, mana huljiyapajmi, kausaikunatam unhuimanta allinyachi. Kaiwi yakuitaja, ayakuchumanta, Dirección Regional de Salud Kajmantam chaninchachkan, jali kainikita wahaychanampa. Kuskanchi, polio jinayata sarampión unhuimanta wahaychasu. Radio Santana, 102.5 FM.